el espíritu de la verdad que el mundo no puede recibir porque no le ve ni conoce. Vosotros le conocéis, pues a vuestro lado permanece y en vosotros está. No os dejaré huérfanos, vuelvo a vosotros todavía un poco y el mundo ya no me ve más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros viviréis. Palabra del Señor. Si me amareis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará un paráclito que estará con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad que el mundo no puede recibir. El que ama a Jesús con un amor de caridad, es decir, el que está en gracia de Dios, el que permanece en la vida divina, entonces ese guarda los mandamientos del Señor, que es el mandamiento del amor que abarca tanto a Dios como al prójimo. Es el mandamiento donde está contenido la ley eterna de Dios, que es ley natural, ley divina, ley de la gracia y ley del Espíritu. El amor es una ley en Dios, una ley eterna, una ley que permanece siempre, una ley que no cambia. El mandamiento del amor, poco comprendido por el hombre, porque el hombre, cuando quiere amar, pone siempre primero su medida racional, su mente, y entonces limita el amor, condiciona el amor. Y cuando obra, obra siempre en esa limitación, en ese condicionamiento, en su regla, en su medida racional. Por eso los hombres no saben amar, porque no saben lo que es el amor. Ni saben amar a Dios, ni saben amarse a sí mismos, ni saben amar al prójimo. Si me amareis, aquí está hablando del amor de caridad. No está hablando de un amor humano, ni de un amor carnal, ni de un amor sentimental, ni de un amor según la inteligencia del hombre. No está hablando de un amor medido. Está hablando del amor en Dios, un amor sin medida, un amor sin límites, un amor que solo nace en Dios y que solo se puede comprender en Dios. No se puede comprender, no se puede coger por el pensamiento humano, no se puede encasillar en los límites de la razón humana. Si me amareis, el amor en Dios es unión con Dios, es semejanza con Dios, es imitación de Dios, es reflejar lo mismo que es Dios, lo mismo que está en Dios, manifestar aquello que se contempla en Dios, aquello que se ama en Dios, aquello a lo cual está el alma unido a Dios. Si no hay semejanza con Dios, si no hay imitación de Dios, entonces no hay unión. Si no hay igualdad con Dios, entonces no hay unión, no hay amor. El amor se da en la unión, en la verdad. Nunca puede haber unión entre dos personas si hay una mentira, si hay un engaño, si hay una falsedad. La unión se da en la verdad de la vida, en la verdad de las cosas, en la verdad de las personas. Cuando el hombre se sale de esta verdad, entonces ya no hay unión, ya no hay amor. Por eso dos homosexuales nunca pueden amarse, porque no están en la verdad de sus personas, de sus seres, de sus existencias. Están en una abominación, no solamente en una mentira. Una mentira es estar unidos hombre y mujer en concubinato. Eso es una mentira. Pero una abominación es estar unidos dos hombres o dos mujeres pretendiendo formar un matrimonio que ni existe en la realidad, ni se puede dar, ni en Dios, ni en el Espíritu. Nunca hay amor cuando la unión es en la mentira, o la unión es en la abominación. Dos personas, un hombre y una mujer, no pueden amarse si viven en concubinato o si viven en una unión falsa, sea la que sea. Y dos homosexuales no pueden amarse porque viven en una unión que es abominable, la cual no es unión. Es una destrucción de sus propias vidas, de sus propias personas, de sus propias existencias. Para que haya amor hace falta la semejanza, la igualdad entre los seres. Sin esta semejanza no hay amor. Y la semejanza, la igualdad entre los seres se la da la verdad de las cosas. La verdad del sexo da la semejanza entre hombre y mujer. Sus sexos son para un matrimonio. Y también lo da la gracia. Para que haya matrimonio hace falta la gracia. La unión de los dos sexos, varón y mujer, en la vida de Dios, en la vida divina, puesto que el sexo ha sido creado por Dios para la gracia, para una vida en Dios, para una vida espiritual. Por el pecado original es difícil comprender este punto, pues el sexo en el pecado original, en este mundo que vemos, es solamente un poco de carne, un poco de placer, pero no es espiritual, no sirve para el espíritu, no sirve para Dios directamente. No hay amor si no hay unión en la semejanza, unión en la verdad de las cosas, unión en la verdad de las personas. Por tanto, si me amáis, Si el alma está unida a Cristo, está manifestando en ella misma lo que es Cristo, está imitando la vida de Cristo, tiene la misma mente de Cristo y entonces guarda los mandamientos de Cristo, que es el mandamiento del amor. Su doctrina, la doctrina de Cristo, es amor. Pero un amor espiritual, un amor en el Espíritu, un amor en Dios según la vida en la gracia. No es un amor humano, no es una conquista humana, no es una invención, una obra, una elección humana. Todo el que ama a Cristo guarda sus mandamientos y por tanto guarda la ley natural, la ley divina, la ley de la gracia. Y dice el Señor, y yo rogaré al Padre y os dará otro paráclito que esté con vosotros perpetuamente, el Espíritu de la verdad. El permanecer en la gracia, el saber usar la gracia, el saber vivir de forma divina la existencia humana, trae el mundo del Espíritu, trae la vida del Espíritu, trae la obra del Espíritu y por tanto trae una ley nueva que es la ley del Espíritu. El hombre primero tiene que trabajar en la gracia y tiene que aprender a vivir en la gracia, tiene que aprender a discernir el elemento humano, lo suyo humano, del elemento de la gracia, del elemento divino que ya tiene. Y una vez que ha trabajado en la gracia y que ha obrado con la gracia, entonces recibe la persona el Espíritu. Muchos reciben el sacramento de la confirmación, donde se recibe el Espíritu para una lucha, para ser soldado de Cristo, y sin embargo no saben seguir al Espíritu, no saben ir a la vida del Espíritu, no saben ser espirituales porque no han trabajado en la gracia. No han sabido usar o no saben usar la gracia, no saben permanecer en la gracia, están en la gracia, pecan, después vuelven, después de nuevo pecan, están entre la gracia y el pecado. Y mientras el hombre esté ahí, entre dos aguas, gracia y pecado, entonces no se recibe el Espíritu, porque el Espíritu es para una mayor perfección en la vida de la gracia. El Espíritu perfecciona la vida en Dios, la vida de la gracia. Por eso, si me amarais, si estáis trabajando en el amor a Cristo, guardando los mandamientos de Dios, la ley natural, la ley divina, la ley de la gracia, entonces yo rogaré al Padre y vais a recibir el Espíritu, que es el Espíritu de la verdad. Ese Espíritu que el mundo no puede recibir porque no lo ve y no lo conoce. El mundo vive en lo material, el mundo vive en lo carnal, el mundo vive en lo natural y el Espíritu no se palpa ni en lo material, ni en lo carnal, ni en lo natural. La vida del Espíritu está más allá de lo material, más allá de lo carnal, más allá de lo natural. El mundo no ve el Espíritu, ni tampoco el mundo conoce el Espíritu, ni la vida espiritual, porque el Espíritu del mundo es solamente eso, un mundo sin Espíritu, un mundo sin conocimiento de las cosas de Dios, un mundo que rechaza a Dios, su ley, sus obras, su voluntad, y todo el mundo espiritual que Dios trae. Toda la realidad espiritual, el mundo no lo puede conocer. Por eso cuando el hombre se afana por las cosas del mundo, por las cosas materiales, por las cosas carnales, por las cosas naturales, el hombre vive sin Dios, vive en contra de Dios, vive fabricando un mundo que no tiene ningún sentido y que no sirve absolutamente para nada, porque la materia sin el espíritu no tiene vida. Está muerta. Así contemplamos las ciudades, los pueblos, así contemplamos a los hombres, que son eso, materia, que están muertos, viven sin la gracia, viven sin el espíritu, viven para las cosas materiales, viven para una vida superficial, exterior, ligera, viven para sus sentidos, viven para sus cuerpos y adornan sus cuerpos y dan culto a sus cuerpos y quieren vivir manejando sus cuerpos como les da la gana. Viven en la materia, viven para la materia, viven dentro de la materia y por tanto no viven, están muertos, se ahogan, no comprenden, no conocen la vida del Espíritu, la vida en Dios, no ven más allá de sus narizotas. Por eso hay tantas mentes carnales, tantas mentes perversas, tantas mentes materializadas que solamente ven lo material de la vida, lo humano, lo natural, y que no ven más allá de lo que hay dentro de sus mentes. No ven la verdad que está fuera de sus mentes porque viven sujetos a sus ideas que son materiales, que nacen en un cerebro material y que descansan en un cerebro material. La carne que tenemos es una carne material, no es una carne espiritual, no es una carne gloriosa, no es una carne divina. La carne donde está nuestra alma, eso es eso, solamente materia. Y los hombres viven en esta materia y por tanto su cerebro es material, para lo material, para la conquista solamente de lo material. Por tanto, los hombres están muertos, viven como muertos, viven para la muerte, viven sin un sentido espiritual en la vida y ni siquiera con un sentido humano, natural, lógico de la vida. Así que Dios, para el que persevera en la gracia, para el que trabaja en la gracia, discerniendo las cosas humanas y las cosas divinas, recibe una ayuda superior, recibe una vida superior, recibe las obras del Espíritu. Rogaré al Padre y os va a dar otro paráclito. Un defensor. Uno que sabe moverse en el mundo material, en el mundo humano, en el mundo carnal, porque lo conoce todo, ha creado la materia, ha creado la carne, ha creado al hombre y por tanto sabe cómo son esas realidades y sabe poner el espíritu en esas realidades. El espíritu está por encima de la materia, de la carne, del hombre, pero cuando se mete en la materia, la transforma, cuando se mete en la carne, la transforma, cuando se mete en el hombre, lo transforma. Es decir, lo lleva a su mundo espiritual, a vivir en el espíritu, a vivir conformándose con el espíritu, con la inteligencia del espíritu, con la vida del espíritu y con las obras del espíritu. Para eso se requiere mucha docilidad del hombre. El hombre, por el pecado original, vive en su soberbia, vive en su dureza de juicio y, por tanto, si no trabaja en quitar la soberbia, en quitar juicios, en poner su mente en el suelo, si no trabaja en eso, no puede entrar en el mundo espiritual porque no puede seguir la inteligencia del espíritu. Un hombre que sigue su inteligencia humana es incapaz de entender, de conocer las cosas del espíritu. Por eso un profeta, si no es humilde, entonces se engaña con su propia inteligencia y al final lo que hace es, si tiene el don de profecía, es arruinar la profecía, arruinar la mente, la inteligencia del espíritu con su cabezota humana. Hay que ser humildes, hay que poner la mente en el suelo, no hay que querer entender las cosas, no hay que querer penetrar los misterios divinos. Es el espíritu el que va enseñando al alma a caminar, a entrar en Dios, a hacer las obras que Dios quiere, a entender las voluntades de Dios, los caminos de Dios, los tiempos de Dios. Es el espíritu. Como la gente es tan curiosa en todas las cosas y quiere entender a su modo humano, entonces siempre se equivoca, siempre yerra en las cosas espirituales, en el mundo de las profecías, etcétera, etcétera. Hay que ser humildes. Y aquel que no es humilde es señal que no ha trabajado en la vida de la gracia. Porque todo aquel que tiene la gracia tiene que trabajar en las virtudes para perfeccionarse, para poder discernir los espíritus y para poder recibir el espíritu de la verdad, que no se da a un hombre que se cree inteligente y que con su ciencia, con su teología, pretende descubrir los misterios de Dios y explicar la vida espiritual. Así hay muchos en la iglesia, hay tantos sacerdotes, tantos obispos, tantos teólogos, tantos fieles intelectuales, hay tanta élite intelectual que está arropada en su soberbia, en su inteligencia, que solamente se apoya en su inteligencia, en su ciencia, en sus conocimientos, para ver la vida de la iglesia, para discernir la vida espiritual, y que pretenden, con su sola inteligencia humana, con sus conocimientos, resolver todos los problemas espirituales y los problemas eclesiales. Y así está el patio de gente que solamente vive en su soberbia y que no sabe ser iglesia, a pesar de que tiene toda la teología, todo el conocimiento, pero como son soberbios, no saben seguir al Espíritu. Tienen un sacerdocio y no siguen el Espíritu de Cristo en el sacerdocio. Están en la iglesia y no siguen al Espíritu de la iglesia. No siguen al espíritu de Pedro y entonces están solamente como hombres carnales, hombres con una mente materializada, hombres llenos de soberbia, para su soberbia y que desde su soberbia levantan su iglesia, levantan su vida espiritual, su vida de oración, su vida de apostolado, que para Dios no sirve absolutamente para nada. Es el espíritu el que da la verdad a la mente del hombre, y el hombre tiene que obedecer con su mente. La inteligencia del espíritu, la verdad que viene del espíritu. Y esto es lo que más cuesta, esta obediencia de la mente del hombre al espíritu, a la verdad que viene de Dios. El hombre, porque nace en el pecado original, nace sin querer obedecer a Dios. Nace en la desobediencia, nace en la rebeldía. Así están todo el mundo, los hijos, los papás, los curas, los obispos, todo el mundo está ahora desobedeciendo a Dios. Y no saben ser iglesia, y no saben ser familias para Dios, y no saben ser nada para Dios, porque están solamente colgados de su inteligencia humana y dan valor a su inteligencia humana cuando la inteligencia del hombre es un cero a la izquierda para Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dejad ya de pensar como hombres. Dejad ya de dar vueltas y vueltas a la vida como los hombres en el mundo hacen. Dejad ya de estar arrinconando las cosas de Dios, las cosas espirituales, los misterios divinos en vuestra inteligencia humana, abajando lo sagrado a vuestra estupidez de conocimiento, de ciencia y de técnica humanas. Si me amáis, entonces guardaréis mis mandamientos, mis preceptos, la ley natural, la ley divina, la ley de la gracia, y vais a recibir, yo rogaré al Padre y os dará un defensor que va a estar con vosotros, que va a permanecer con vosotros in eternum, para siempre. No se va a ir ese defensor. San Juan usa el verbo maniot, permanecer, que significa unión. Ese espíritu, el espíritu paráclito, el defensor, el espíritu de la verdad, va a permanecer, va a estar unidos con vosotros, con unión íntima, la propia de Dios con el alma. Por eso hace falta primero la purificación del hombre para entrar en esa unión con el espíritu, en esa permanencia con el espíritu. Si el hombre no purifica sus maldades, si el hombre no lucha contra sus pecados, si el hombre no expía sus pecados, si el hombre no practica las virtudes, si el hombre no pone su mente en el suelo, si el hombre no se pisotea a sí mismo y se desprende de toda su humanidad, no es posible la unión con el Espíritu. No es posible, porque la unión con el Espíritu, que es diferente a la unión con Dios, necesita la humildad del hombre, la obediencia del hombre, porque hay que seguir los lineamientos del Espíritu, lo que piensa el Espíritu sobre la vida humana. Antes de alcanzar la unión con Dios, el alma tiene que unirse al Espíritu. Es el Espíritu del Padre y del Hijo, que procede del Padre y del Hijo. Y es el Espíritu el que lleva al alma hacia la unión con Dios, la unión con el Padre, la unión con el Hijo, la unión con el Espíritu. Son pocos los que entienden este mundo espiritual, los que siguen al espíritu de la verdad. Hoy día la misma iglesia, los mismos teólogos, los mismos sacerdotes niegan la realidad del espíritu. Para muchos en la iglesia solamente el hombre está compuesto de alma y de cuerpo, pero no de espíritu. Y cuando pretenden explicar las cosas del espíritu, lo explican a su manera humana, negando toda esa realidad del espíritu, toda esa vida del espíritu. Por eso hoy día nadie cree en las revelaciones privadas, nadie cree en los profetas, nadie cree en los carismas, nadie cree en nada, solamente se cree en lo humano, en el lenguaje humano, en filosofías humanas, en teologías humanas, y así está todo el patio de la iglesia, en lo humano, en la oscuridad que da el pensamiento del hombre, viviendo una vida espiritual que no le salva ni santifica a mucha gente. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos y entonces recibiréis al defensor que va a permanecer con vosotros in eterno, para siempre, y que por tanto os va a mostrar en cualquier circunstancia de la vida, en vuestros problemas humanos, el camino, la puerta de salida, cómo arreglar tantos problemas en el mundo. Dominus obiscum, con espíritu tuo, oremus. Confitebuntur celi meravilla tua, Domine, et veritatem tuam in ecclesiam santorum. Alleluia, alleluia. Suci pensante Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nosci, ancunego indignus famulus tuus, offeroti viteo meo vivo et vero, por innumerables pecatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pronibus circumstantibus, et pronibus fidelibus Christianes, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutem invitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia et dignitatem mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis pollicis aquae divini mysterium, eius intimitatis esse consortes, qui humanitatis in nostri fiat dignatus es partices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te come vitor regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clemencia nunc in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cuno tu resolvete accendat. Amen. In spiritu humanitatis et in animo contrito, semper a te Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tu odie, o placia tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedicat sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altri tuum Domine, ut ad voce laudes et denare universa mirabilia tua. Domine dilexit decorum domus tue, et locum imputationes gloriae tue. Ne perdas corimpis Deus anima mea, et conviris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sum, destra erunt repleta es muneribus. Eco aut in innocentia mea in Christus sum, redime me et miserere mei. Pes meus esse te indirecto, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suci pensant ad Trinitas, ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et ascensionis Iesu Christi, Domine nostri, et in orem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petit Pauli, et historum Tetonium Santorum, utilis proficiat nolen nove satena salutem, et ili pro nobis sinta, et sedet ignetum in celis, quam moner animus in terris, per sunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meam ad vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater Omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomine sui, ad utero in coque nostra, ad usque ecclesiae sue sante. Amen. Santorum martyrum tuorum, quos humus Domine nerei accilei, Domitilia atque Pancrati, sit tibi grata confessione, quet in munera nostra commendet, et tua nobis indulgentiam semper imploret. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te come vita ordinata de Spiritus Sancti Deus per ogni saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, avemus ad Dominum, gracias hagamos, Domino Deo nuestro, digno de justunes, vere digno de justunes, secune salutare te quid in Domine omni tempore, sete apotissimo die, gloriosus prodicare, cum pasca nostrum immolatum est Christus, isien in verus est agnus, qui astulis peccata mundi, qui morte nostra moriendo destrusit, et vita resurgendo reparavit, et idio con angelis et arcangelis, cum tronos et dominationibus, cum quem omni militia celestis exercitus, in hoc gloria tua canimus sine fine dicendis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Dejitur, clementissimo Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis quid tibi offerimus, pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, o regere dignelis, tot orbe terrarum, una cum famula tu Papa nostro, Benedicto XVI, et antisese nostro, et omnibus ortodoxis, atu catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et ogni circunstantium coron tibi feris conitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redenzione animarum suarum, por espe salutes et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sete de Petron apostolonca martyrum tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settatei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et onium santorum tuorum, quorum meritis precebus et concedas, ut in omnibus protectionis suae muniam ora auxilium, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur oblationem sepitutis in nostre, sed et cunde familiae tuae quosumus in Domine, oplacatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque a feterna da nazione nos eripi, et in electorum tuorum iubias gregi numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quosumus, benedictam, ascritam, urratam, orationabile, acceptabilenque facile digneris, un novis corpus, e sanguis fiat dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, cui prite quam pateretur, Accepi, Pane, gli insantas, accabbino le mani sue, e te lo disse oculisi in cielo a te, Dio, un Padre in suo onnipotente. Divi grazie sagens, benedixit, foredit, te disco discipuli suis dicens, accipite, e manducate soconnes, oces in corpus meum. Simili modo pos quam cenatum es, accipes et tum plecarum calicem in santa sacramentales manus suas, identivi gratias sagens, benedixit, te dico discipulis suis dicens, accipite, et vite esse omnes, hic es en in calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis sepa multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusque feceritis in mea memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitue, sed el ples tua Santa Iusi Christi, Fili tui, in Domini nostri, tam viate passionis, nec no et te inferis resurrectionis, et in celos gloriosi ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, tuis donis ac datis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Sub ac epopixu ac sereno vulto respiri generis, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puritu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi otli sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Sulpices te rogamus omnipotens Deus, iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris praedipassione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne redemptionem celesti et gratia repliamur, preunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse, Domine, famulorum famulumque tuarum, qui nos proceserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quacentibus locum refrigeri, luces et pacis, ut in dura deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, de modo de miseracione in torre no esperantibus, partenali quan, et sotto te torrae digneris, cum tuis santis apostolos et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Varma, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Luce, Agnete, Giacile, Anastasia, Tonibus, Santis, Tuis, Intercorro nos consorcio, non estimatur meriti, sete venia quesmus in laritud admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per isum, et cun iso et in iso, est video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per excedi salutaribus moniti, et divine sustine formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libera nos quesmus, Domine, a fonibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et in decedente beata et gloriosa semper Virgini Dei Genitrici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus sanctis, da propitio pacem in Deibus nostris, ut ob misericordia tua adiuti, et a peccatus mi semper libre, et ad omni perturbationem securi. Per undem Domino nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et regnat ad Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, si semper vobiscum, et cum Spiritu tuo. Et commixio et consacratio corpus et sanguinis Domine nostri Jesu Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem mianto vobis. Ne respicias peccata mia, set fine in ecclesia tue. Quanque secundum voluntatem tuam pacificare quod non est ignedis. Qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacro santo corpus et sanguine tuum, ad omnibus inutiles meis et universis malis, et facemi tui semper remandatis et a te nunquam separati permitas. Qui con Deo Patri e Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corpus tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sum mere presumo, non mi proveniat indutitium et condenatione, se pro tua peccati prosit mi, agutamento mentis et corporis, et temeram percipiendam, qui vives et regnas con Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et in nomenem Domine invocavo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut intes ut tetum meum, se tantum de verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus erat anima mea in vita aeternam. Amen. Qui retrivam Domino pro omnibus curitivit mi, calicem salutare accipiant, et Domine invocavo, laudas invocavo Domino, et a fine micis mei salvus serum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus erat anima mea in vita aeternam. Amen. Cotoros unsimus, Domine, puramente capiamus, et temune temporale fia nobis, et remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, consumis, et sanguinis, quem potavi. Adora viceribus meis, et preste ad otim me, non remanacerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Gaudete justi in Domino, alleluia, rectos decet colad actio, alleluia. Oremus, quosumus Domine ut viaturum martyrum tuorum rei Achillei domitilia atque Pancrati deprecationibus, sacramenta santa quae succumsimus a tua nobis proficiant placationes augmentum. Per Domino nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es, Deo, gratias. Palacia tibi sana trinitas, obsequium sepultis me et presta, o sacrificium quod oculis tui majestatis in eo obtuli, tibi sed acceptabile mi, quet omnibus procibus lo obtuli, si te miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo,